Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están iniciando este año? Pues nosotros aquí, después de, bueno, algunas ausencias, nos tomamos un descansito, ¿verdad? Pues porque era necesario tomar un descansito, no les avisamos, pero bueno, ya estamos aquí de regreso nuevamente, aquí en el 102.1 FM, la Radio Comunitaria Conganá, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, acá la ciudad de las nubes, pues con mucho cariño y bueno, con muchas ganas de iniciar este año, de que nos acompañen, de acompañarlos en estos inicios de semana, pues como cada lunes, a partir de las 6:30 de la mañana, un horario normal de siempre, cambio o no cambio el horario de verano. Nosotros estamos a partir de las 6:30 de la mañana aquí, cada lunes, en el 102.1 FM, con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, pues para las personas que nos sintonizan en este momento y que no nos habían sintonizado, pues les comunicamos esto, que aquí estamos pues acompañando el inicio de semana, el inicio de día y pues el inicio de también de despertar de la vida, que eso es hermoso. En este año 2021, ¿verdad? Aquí en la radio, después de 6 años y medio, estamos aquí compartiendo con ustedes desde la cabina de la radio Conganá. Pues vamos a comenzar sin más preámbulo. Yo espero que la hayan pasado bien en estas fiestas. Espero que, bueno, pues sigamos aguantando un poco esta contingencia, esta espera, esta precaución con la pandemia, porque, bueno, pues ya sabemos, el virus continúa y continúa, continúa. Mira, tú estate tranquilo, tú intenta comer lo más sano posible, intenta hacer ejercicio, intenta una vida lo más sana posible, porque eso te va a fortalecer tu sistema inmunológico y te va a volver muy fuerte. Y si estás fuerte, bueno, pues los virus siempre están, siempre llegan, las bacterias siempre están, siempre llegan, pero teniendo un sistema inmunológico fuerte, teniendo unas buenas defensas, pues vamos a combatirlos mucho más fácilmente. Así que bueno, pues a darle en esta mañana, comenzando con una fruta que es lo mejor para que tu cuerpo esté desintoxicando todo lo que comiste ayer, antier y los días pasados, sobre todo que uno se llena de tantas cosas poco saludables, ¿no? Vamos a desintoxicar y bueno, pues con cosas, las cosas más saludables, consumiendo los productos de aquí, de la región, de aquí, del pueblo, lo que vende la gente aquí en los domingos, lo que siembra, ¿verdad? Consumiendo eso vas a ver que vas a estar fuerte. Bueno, pues feliz año 2021 para todas y todos aquellos que nos escuchan, que nos acompañan desde donde quiera que nos acompañen. Y ahora sí, vámonos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar después de la rúbrica de entrada con una, te voy a dejar con una canción que se llama Un Amigo y un Tambor. La Boca del Dinosaurio. Bambino, bambino, bambino, cuesta los tambores que se vengan. Bambino, cuesta acá, bambino. Y tambores. Mamá, mamá, mamá mía, cuánto chico dando vuelo. Tengo un amigo y un tambor que siempre me pasan a buscar. Yo los espero a la mañana mirando por la ventana para verlos llegar. A mi amigo y su tambor, tengo un amigo y un tambor, juntos siempre vamos a pasear. Cuando nos cruzamos una plaza nos sentamos en un banco y empezamos a tocar con mi amigo y su tambor. Cuando se acerca la gente con sus instrumentos se pone a tocar y el que no tiene lo inventa en el momento. Rapa pa pararaira, rapa pa pararaira, rapa pa pararaira, rapa pa parará. Tengo un amigo y un tambor, juntos siempre vamos a pasear. Yo los espero en mi casa mirando por la ventana para verlos pasar. A mi amigo y su tambor. Cuando se acerca la gente con sus instrumentos, se pone a tocar el que no tiene, inventa en el momento. Bueno, pues aquí iniciando este año, iniciando pues esta nueva época, voy a platicarte una curiosidad que me encontré por allí el día de hoy. Ya sabes, estas curiosidades que por ahí me encuentro y que te comparto por si te interesan, y que si te interesan y te dan más, te siguen pues picando la curiosidad, ¿verdad? Pues después de ello, pues te adentres al mundo de la investigación, de los libros, de las preguntas, ¿verdad? Para obtener más información acerca de estas curiosidades y además así pues ir aprendiendo más, ir acrecentando nuestro acervo, ¿verdad? Nuestro acervo cultural. Ahí te va esta curiosidad de la que te hablo, es sobre las serpientes. Pues las serpientes son conocidas como uno de los animales más peligrosos. ¿Tú sabías eso? Porque tienen colmillos muy afilados, ¿verdad? Y bueno, pues algunas de sus mordeduras de algunas serpientes pues llegan a ser mortales. Pero fíjate que a pesar de que tienen estos colmillos afilados, ellas no pueden masticar. Se tragan a sus presas así completitas, un poco como los cocodrilos. ¿Te acuerdas que platicábamos sobre los cocodrilos en alguna otra ocasión? Ellos no mastican, no pueden masticar, se tragan también a sus presas. Pues lo mismo sucede con las serpientes, se tragan a sus presas así enteritas, ¿verdad? Y bueno, pues por lo mismo que no pueden masticar, no pueden trozarlas, no pueden hacer partículas más pequeñas, pues tardan también tiempo en digerir sus presas. Y a veces tú ves que has visto imágenes de las serpientes, cómo se ven, de pronto o así como un palito y de pronto una bola que tienen ahí, que se han tragado algo, ¿verdad? Como si hubieran comido un chícharo, les digo siempre. Bueno, pues esta es una de las curiosidades acerca de la serpiente, pero tengo por aquí algunas otras por si te interesan y además eso pues te hace sentir más curiosidad y después ir a investigar sobre, bueno, pues por ejemplo, cuántos tipos de serpientes hay, qué hacen, cuáles serían serpientes venenosas, cuáles no, en dónde viven, en qué regiones, ¿verdad? Bueno, pues eso seguramente te va a entrar curiosidad. Mientras tanto, te platico algunas otras que dice, estos reptiles no tienen párpados, orejas, ni mueven sus ojos. Por eso, para escuchar, sienten las vibraciones a través del suelo. ¿Cómo ves? Pues no escuchan. Así que bueno, pues para atacar a su presa o para defenderse, ¿verdad? Sienten las vibraciones en el suelo. Y bueno, las serpientes mudan su piel al completo casi 3 veces al año en un proceso conocido como ecdisis o muda. ¿No te ha tocado alguna vez ver? A mí sí me ha tocado ver alguna vez así una... Ahora sí que la pijama, le digo yo, de la serpiente, que de pronto me encuentro así, un trozo de piel de serpiente, incluso a veces hasta ya todavía en la forma de cilindro un poco, ¿no? Que es, bueno, pues la piel que mudó la serpiente, me ha tocado verla, me da, pues la verdad es que sí me da un poco de miedo que por ahí ande la serpiente buscando su muda de ropa, ¿no? Pero sí me ha tocado verlo. ¿No te ha tocado ver a ti? Ahí está la piel de la serpiente. Pues ellas, ya ves, mudan casi 3 veces al año y durante la muda dejan de comer, incluso se vuelven apáticas. No conviven con nadie durante la muda de su piel. Bueno, pues estas son otras curiosidades de acerca de la serpiente, pero seguramente te interesará, te digo, saber cuáles son las serpientes más pequeñas, cuáles son las más grandes, cómo viven, qué tantas cosas han hecho las serpientes, porque por ahí dicen que hasta personas, de las serpientes grandes, hasta se han tragado personas. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad por si te interesa y te interesa seguir investigando. Pregúntate a ti mismo, pregúntale a los demás, pregúntale a los libros, pregúntale a las computadoras también, ya verás que vas a encontrar muchos datos acerca de ellas. Bueno, pues ahora te voy a dejar con otra canción que se llama Soy una serpiente. Y yo por acá tengo las 6:43 de la mañana. Hay que darse prisa para iniciar el día, levantarse con muchos ánimos, muchas ganas y ver qué nos depara este hermoso día. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Qué? Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, y seguramente tú escuchaste algunos sonidos de lo que está haciendo Osauri, de la travesura de Osauri. Osauri, bueno, pues pasa el año y de todas maneras él sigue haciendo travesuras, él sigue investigando, él sigue viendo de qué se trata este mundo, de qué se trata esta vida. Pues así es Osauri, ¿qué le vamos a hacer? Así, ¿verdad? Como tú y como tú seguramente. Pero, ¿escuchaste? ¿Te imaginas qué está haciendo Osauri? Te recuerdo nuestro número en cabina, sigue siendo el mismo, 951-220-477, aquí la cabina de la radio Conganá, acá desde San Pedro y San Pablo, Ayutla. ¿Para qué? Pues nos llame, te comuniques con nosotros, nos digas desde dónde estás, desde dónde nos escuchas. Nos digas también, si quieres, o sea, qué escuchaste, qué piensas tú que está haciendo Osauri. O también, si quieres mandar algún saludo a alguien, algún mensajito a alguien, pues llámanos aquí a la cabina de la radio Conganá, 951-220-4077. Y bueno, pues aquí vamos a estar pendientes para escucharte, para compartir contigo un momento más en este año 2021 que inicia. Vamos a esperar. Y si escuchaste, como te digo, lo que está haciendo Osauri, pues dinos qué imaginas tú, qué piensas que está haciendo él, para ver si es eso lo que Osauri anda haciendo como travesura. ¡Hey! ¿Qué buscas? No sé todavía. ¿Me acompañas? ¿Y si me canso de caminar? No sabemos si está lejos. Puede estar acá nomás. Y es difícil de encontrar. Hay que tenerse confianza. Y hay que aprender a mirar. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador. Si no se asusta. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca. Busca, busca, buscador. Si no se asusta. Lo que buscas, buscador, en la huella de un zapato. Puede ser súper barato, pero costar un montón. Lo que buscas, buscador, en un mapa, en un espejo. Puede estar requete lejos o ahí nomás en el rincón. Busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca, busca, busca, buscador. Si no se asusta, busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca, busca, busca, buscador. Si no se asusta, habrá que saber mirar con anteojitos sencillos, desconfianza y mucho brillo, porque puede encandilar. No te canses de buscar. Tener paciencia, el que busca siempre encuentra si se esfuerza de verdad. Y si un día buscador, el miedo se te aparece, anímate aunque tropieces a enfrentarlo con valor. Busca, busca, buscador, que no sabe lo que busca. Busca, busca, busca. Si no se asusta, busca, busca, buscador. Que no sabe lo que busca, busca, busca, buscador. vamos, animate. ¿Y si me pierdo? Podés conocer lugares nuevos. ¿Y si lo que busco no existe? Y bueno, lo inventás. ¿Y si me asusto mucho, mucho? Te doy la mano, vení. Se te pasa todo el miedo. Vamos. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ...951-220-4077... nuestro teléfono aquí en cabina, la cabina de la radio con Ganá, aquí en el 102.1 FM, acá desde San Pedro y San Pablo Ayutla, para que pues nos llames, nos digas algo, nos cuentes incluso cómo te fue en este, en este transición de año, qué hiciste los últimos minutos del año, qué estuviste haciendo los primeros minutos del año. ¿Quieres contarnos tu experiencia? Pues llámanos a 951-220-4077. Y bueno, mientras tanto, vámonos con el trabalenguas. El trabalenguas, que bueno, pues lo comparto como parte de, pues, de un entretenimiento, ¿verdad? De una diversión. Y pues, sobre todo porque, bueno, son ejercicios, ¿verdad?, para ayudarnos a destrabar la lengua, ayudarnos a que los músculos de la boca se aflojen y podamos enunciar mejor las palabras y podamos comunicarnos, ¿verdad? Porque a veces, como les digo, hay personas que hablan entre dientes, se dice, ¿verdad? Casi no mueven los músculos de la boca, casi no mueven los labios y de pronto no se les entiende nada. Bueno, pues es un poco para esto y sobre todo pues para jugar, ¿verdad? Para entretenernos un rato, para divertirnos un rato, porque en lo que nos aprendemos es los trabalenguas, bueno, pues vamos ahí diciendo a veces otras palabras, ¿no? Y eso pues es divertido por el momento. Así que bueno, pues ya sabes, yo te comparto el trabalenguas y si quieres aprenderlo y lo dominas y lo quieres decir rápido, nos puedes llamar al 951-220-4077. Y bueno, si no puedes hacerlo, no puedes llamarnos, pues tú practícalo y después compártelo con alguien más y verás que es divertido, te vas a pasar un rato entretenido. Pero antes, como siempre, ¿verdad?, vamos a hacer algunos ejercicios para los músculos de la boquita, para que vayamos aflojando la boca. Para los labios, por ejemplo, podemos hacer vibrando los labios, ¿verdad? Para que se vayan aflojando. Para la lengua podemos decir rápido, pero también podemos sacarla muy larga, la lengua, y tratar de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda, primero una y después otra. Vas a decir que no se puede, yo sé que no, a menos que alguien tenga la lengua muy larga, tal vez podría hacerlo, pero es para mover la lengüita, ¿verdad?, que se vaya despertando también. Y podemos decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u, eso, para que los músculos que están aquí en los cachetes, ¿verdad?, también se aflojen y también vayan dando de sí y puedan ayudarnos a enunciar más fácilmente las palabras. Bueno, pues ya estando un tanto listos, un tanto listas, allí te va el trabalenguas del día de hoy. A ver, recuerda, repítelo despacito, después un poquito más rápido y cada vez un poco más rápido. Y te digo, si quieres, nos lo puedes compartir al 951-220-4077, el teléfono aquí de la radio comunitaria con Gana. Y dice el trabalenguas: siente a la serpiente sentarse sonriente. ¿Qué tal? Además es un trabalenguas que juega con la letra S, ¿verdad? Siente a la serpiente sentarse sonriente. Siente a la serpiente sentarse sonriente. Siente a la serpiente sentarse sonriente. Y además mantiene la híjole, la boca así como si dijéramos y, ¿verdad?, hacia atrás se jala. Y eso, bueno, pues a veces cansa, pero pero nos va a hacer enunciar mejor las palabras. Siente a la serpiente sentarse sonriente. Siente a la serpiente sentarse sonriente. Recuerda 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, para que nos llames y nos compartas el trabalenguas. Y además nos digas desde dónde nos llamas, por supuesto. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. No les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave, aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección de nuestra ludoteca, ¿verdad? En esta sección de la ludoteca, bueno, pues siempre, cada semana, suelo compartirte un juego de los que tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y esta semana toca el juego para el dominó. ¿Has escuchado esta palabra? El dominó. Ajá, es un juego que consta de 28 fichas, ¿verdad? El tradicional, bueno, pues son fichas blancas con puntitos negros, ¿verdad? Y, bueno, pues es para cuatro personas, se juegan cuatro personas con estas fichas blancas. Y, pues, el juego puede ser, dependiendo, desde niños de preescolar, ¿verdad?, hasta 99, 100 años, 150 años también, el juego de el dominó. Este, te comento un poco, es un juego milenario de origen chino, y bueno, pues tiene múltiples variantes, ya que no solo los niños pueden jugar con las fichas, sino que además podemos encontrar variantes con figuras geométricas, con colores, con letras o con dibujos, entre otras adaptaciones. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Pues efectivamente, siempre queremos jugar a lo que nos gusta, ¿verdad? Y bueno, pues este juego de dominó te platico, pues de qué se trata. Seguramente lo conoces, ¿verdad? O seguramente lo has visto, lo has escuchado. Pues te decía, son 28 fichas que se reparten entre 4 jugadores. A cada jugador le tocan 7 fichas. Y bueno, primero las fichas se ponen boca abajo, ¿verdad? Y se revuelven y cada uno elige 7 fichas. Comienza ya decidido por el grupo de 4 participantes quién va a comenzar. Tira el primer participante la primer ficha. Esta ficha, dependiendo del dominó, porque les decía, hay dominó, el dominó clásico es este de fichas blancas con puntitos negros, pero ahora te voy a platicar yo tengo un dominó aquí, es un dominó zoológico, porque tiene animales, tiene aquí rinoceronte, jirafa, elefante, cebra, león, chango, cocodrilo. Y bueno, se trata, entonces te digo, alguien tira la primer ficha. En este caso yo tengo aquí una ficha con un rinoceronte y una jirafa. Entonces, el siguiente que le toca el turno para tirar, tiene que buscar una ficha que tenga o un rinoceronte o una jirafa, o 2 rinocerontes y 2 jirafas, ¿verdad? Para hacerlas coincidir con la ficha que tiraron. Y si tiene, depende, si tiene un rinoceronte, la va a poner del lado del rinoceronte. Si tiene una jirafa, la pondrá del lado de la jirafa. Pero bueno, pues como estas fichas vienen con 2 figuras, por ejemplo, esta otra que me salió tiene un rinoceronte y un elefante. Entonces yo la pongo del lado del rinoceronte, pero ahora los animalitos que quedan en la orilla, ¿verdad?, son un elefante y una jirafa. Entonces el siguiente que tira, su ficha tiene que tener o elefante o jirafa, ya no rinoceronte, o elefante o jirafa. Y busca entre sus fichas, si tiene uno de estos, pues lo tira. Y si no, pues ya pues pasa, ¿verdad? A menos que haya fichas para comer, pero bueno, como no hubo fichas para comer porque fueron 4 participantes, pues no, si son menos participantes y quedan fichas, ¿verdad?, que nadie eligió, bueno, pues puede comer ficha para poder obtener una ficha que tenga las figuras que se le piden y así tirarla. Y si no, pues pasa su turno. Voy a poner aquí otra ficha que tiene una jirafa, ¿verdad?, pero del otro lado tiene un elefante, de modo que ahora mi dominó queda con un elefante de un lado y otro elefante del otro. Así que el que sigue tiene que tener a fuerzas un elefante para tirar su ficha. Si no lo tiene, o come ficha o pasa su turno. Y así se va formando este dominó, de modo que gana el que termina sus fichas, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues este es en el caso de este dominó de zoológico que tengo aquí, que es para niños pequeños, ¿verdad? Para que pues vayan adentrándose en este mundo del juego del dominó. Pero cuando se trata de fichas con puntitos negros, bueno, pues al final lo que sucede es que todos los que quedaron con fichas cuentan el número de puntos que tienen, y bueno, pues se supone que el que más puntos tenga es el que pierde, porque el que menos puntos tiene es el que gana, ¿verdad? Así se va jugando este juego de dominó, y como te decía, bueno, pues hay muchas variantes. Este que tengo, te decía, son de figuras de zoológico, pero hay con figuras geométricas, hay con para hacer operaciones matemáticas, hay de muchas, o sea, de manera que, bueno, pues uno se va entreteniendo de muchas maneras. Este juego lo tenemos en la ludoteca allá del Centro Social Ayuc, y como te decía, puedes llegar y pedir y decir: yo escuché que tienen un dominó de zoológico y quiero jugarlo, préstamelo. Y por supuesto que te prestamos una mesa y puedes jugarlo, bueno, con alguien más, porque bueno, este juego no es para jugarlo solo, es para jugarlo por lo menos entre 2 y máximo 4 personas. Y bueno, pues es un juego ideal para practicar en familia, ayuda a la concentración y la memoria, ¿verdad? Porque pues hay que pensar la estrategia para seguir la función de las piezas que se van colocando, cómo los vas a ir colocando. También en el caso de, pues mejora el conocimiento matemático también, ¿verdad? En el caso de los que tienen puntos. También es un juego para favorecer la socialización, pues se juega entre varios jugadores, ¿verdad? Favorece la paciencia también, ¿verdad? Porque tienes que esperar tu turno para jugar, no puedes adelantarte. Mejora la percepción visual, por supuesto, la psicomotricidad y bueno, pues las habilidades lógicas de resolución de problemas. Este es un juego bastante entretenido para jugar con los niños, para pasar un buen rato con los niños en familia. Así que bueno, pues ahí está el juego de este dominó zoológico que tenemos allá en el Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Lugar de nubes. Cuyukush. Nemaet. Yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues ahí está. Si sabes la respuesta, llámanos al 951-220-4077, que el maestro de Mije aquí va a estar esperando la respuesta. La semana tiene solo 7 días y para aprenderlos vamos a cantar. Lunes, lunes, lunes, la luna veo el lunes. Martes, martes, martes, me baño en el mar. El miércoles cuento estrellas con mi hermano y la semana sigue sin parar. Jueves, jueves, jueves, yo juego con amigos. Viernes, viernes, viernes, viene el tío Juan. El sábado salgo con toda mi familia y llega el domingo para descansar. La semana tiene solo 7 días, ya los aprendimos. Ahora vamos a jugar. El cuento de hoy es El árbol triste. Este es un cuento de Triunfo Arciniegas. Triunfo Arciniegas es colombiano, es maestro en literatura y ha publicado más de 30 obras para niños y también, bueno, pues ha obtenido premios de literatura infantil. Y bueno, pues él nos comparte este cuento que a la vez te voy a compartir, que se llama El árbol triste. Tres pájaros llegaron al árbol del patio de mi casa a principios de noviembre. Eran negros, despelucados, raros. Nunca habíamos visto pájaros así. Mi padre los buscó en la enciclopedia para saber su origen. Se la señaló con el dedo un pequeño país. Nos entretuvimos con barcos y aviones. Sobre los pájaros no encontramos casi nada. Papá dijo que aprendiéramos de ellos mismos y me entregó un cuaderno sin rayas para que registrara mis observaciones. Con paciencia pude diferenciarlos y les di nombres: Teodoro, Santiago y Vladimir. Teodoro era el más grande y el más arriesgado. Santiago, algo nervioso, casi nunca abandonaba el árbol. Y a Vladimir, un poco más pequeño, le faltaban algunas plumas de la cola. Imaginé que había escapado de las garras de un gato. Picos, alas y patas adornaron las orillas de las páginas. Los pájaros se quedaron algo más de 3 meses, hasta volverse parte del paisaje. Una mañana, levantaron vuelo. El árbol ya no era el mismo. Sin el temblor de las plumas, sin la tibieza de los cuerpos, había quedado triste. Sus hojas caían como lágrimas. Escribí un poema sobre una mujer que lloraba a la orilla de un río. Sus cabellos caían al agua como ramas. Leí el poema en la escuela, pero nadie entendió que hablaba del árbol de mi casa. Cada mañana abro la ventana con la esperanza de un milagro, pero no hay fiesta en el árbol inmóvil. Otro es el sabor de los días. Cada noche contemplo las estrellas. Me pregunto si serán las mismas del país de los pájaros. Papá y yo hicimos una cometa que jugueteó entre las nubes. Los pájaros volvieron en noviembre, igual de negros, pero más despelucados. Se diría que habían salido de casa con mucho afán. Teodoro había perdido peso. Santiago, con pinta de loco, no abandonó el árbol para nada. Vladimir había recuperado las plumas. Los pájaros se quedaron mucho más de 3 meses. Ya no quisieron regresar a casa. Por la televisión supimos que había guerra en ese país. Las personas morían como moscas, como si en el país no hubiese espacio suficiente para todos. El fuego arrasaba las ciudades y los bosques, y todo era humo, ceniza y dolor. Los pájaros parecían saberlo, porque se veían tristes. Se diría que el aire de su país les hacía falta. Soñé que los hombres se disputaban el aire a manotazos, de ojos diminutos y dedos como raíces. El agujero de la boca abarcaba casi toda la cara. Los pájaros comían mal y dormían peor. Los platos de fruta y semillas que les dejaba junto al árbol permanecían casi intactos. Hasta de noche brincaban de rama en rama, inquietos, desesperados. La guerra no había terminado cuando los pájaros decidieron regresar a su país. Nunca los volvimos a ver. Espero que hayan sobrevivido. Espero que en casa tengan un árbol feliz. Desempolvo la cometa y la devuelvo al aire, su territorio. Loca de felicidad, la cometa se extravía entre las nubes. Me pregunto si en la lejanía alcanzará a ver el reino de los pájaros. De cuando en cuando ojeo mi cuaderno de apuntes. El viento casi arranca las páginas. A veces me tiendo debajo del árbol triste y contemplo el temblor de las ramas, como si los pájaros acabaran de posarse o de levantar el vuelo. La televisión dice que la guerra continúa. Este cuento se ha terminado. Pues sí, efectivamente, hasta aquí el cuento del árbol triste de Triunfo Arciniegas. Bueno, pues como ves, este cuento nos habla sutilmente de la guerra y sus estragos, ¿verdad? De las situaciones nada fáciles, ¿verdad? Que se viven en la guerra, digo, por fortuna. Nos toca a nosotros estar aquí en una situación de paz, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que pues existan situaciones drásticas, dramáticas y nada felices, ¿verdad? Como es la guerra, pues ojalá que pues la gente que está allí, pues más bien ojalá que la gente que inicia todo esto y que hace que esto continúe sin involucrando a los que ni culpa tienen, ¿verdad? Pues ojalá que lo piensen mejor y concluyan con estas situaciones. Pero bueno, pues hasta aquí el cuento del árbol triste de Trufer Ciniegas. Si quieres volverlo a leer, si quieres que lo volvamos a leer, si quieres que lo volvamos a compartir, pues acércate ya a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allí está este árbol, este libro y muchísimos más que tenemos allá en la biblioteca. Los árboles, veo las flores y no puedo saber si ellos me miran, si ellos me escuchan. Tata, eso yo no sé. Escucha, Tarupita, sépanlo todos, las flores y los árboles. Si están vivos, piden respeto, los debemos proteger. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. Es verdad, abuelito, yo lo escucho con el corazón. ¿Ves, taruguita? ¡Te lo dije! El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tu amor. Miro los árboles, veo las flores, algo me quieren decir. No, no nos corten, no nos arranquen, solo déjenos vivir. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. También están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tú. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy y para que, bueno, lo utilices cuando lo creas necesario, dice: en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué significa este refrán? ¿Se te ocurre algo? Bueno, pues significa que en ciertos momentos es mejor mantenerse callado antes de decir algo que descomponga las cosas, antes de decir algo que complique las cosas, antes de meter la pata, como se dice, ¿verdad? Así que bueno, pues ya sabes lo que significa y cómo aplicar este refrán, ¿verdad? Cuando alguien haya dicho algo y metió la pata y dice, no, y en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Exploradores para cambiar el menú, y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Pues aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y toca el turno de la adivinanza. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres llamarnos. Bueno, ya hay cosas allí pendientes, como es la travesura de Usauri, ¿verdad? Que es lo que está haciendo Usauri con los sonidos que hiciste. El trabalengua, si quieres compartirnos, si quieres decirnos la respuesta de hoy, ¿verdad? La respuesta de la palabra Mije. Así que, y bueno, pues ahora la adivinanza, por si alguien tiene la respuesta. Bueno, pues márcanos, llámanos, mándanos un mensaje a 951-220-4077. También para saber que estás ahí, que nos estás escuchando y que no estoy hablando yo aquí solita, ¿verdad? Bueno, pues ahí te va la adivinanza del día de hoy. Se trata de un personaje. Y la adivinanza dice, le encanta la oveja, la gamuza y la niña de la caperuza. A ver, ¿quién es? Le encanta la oveja, la gamuza y la niña de la caperuza. Recuerda nuestro teléfono en cabina 220-4077. Para que nos llames y nos diga la respuesta de esta adivinanza. Le encanta la oveja, la gamuza y la niña de la caperuza. Es un personaje. Peador. ¡Cau Limón! Soy chofer por vocación. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Que te comparto el día de hoy es de Amado Nervo y lo titula El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel. En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. Mi hermana con su abanico sopla y sopla sobre él. Buen viaje, muy buen viaje, barquichuelo de papel. Cambia el color de la... del Rey León. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Nuestra sección acerca de la lectura, te voy a compartir una reflexión de Franz Kafka. Él fue escritor y dice: un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Y bueno, yo pensaba sobre esto y decía, bueno, sí, a mí hay libros que me han conmovido tanto, que me han conmovido hacia muchas partes, ¿verdad?, hacia muchos sentimientos, y son justamente de los libros que recomiendo mucho, que porque a mí me gustan, ¿verdad?, que me han movido realmente. Te dicen no es normal y que jamás se pudo hacer lo que soñás. Te dicen no es correcto aquello que pensás. Te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amás y lo maravilloso no escuchar qué dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar, no escondas lo que sueñas y a crear. Está bien sonreír, está bien ser feliz, decir que no a las cosas que hacen mal. Está bien compartir, está bien disentir, amar sin que te digan lo que vos debes amar. Si el corazón escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Lugar de nubes. Cuyuscus. Nemo et. yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Numo et. Respuesta correcta. Lugar de nubes. Numo et. Numo et, lugar de nubes. Bueno, pues esa es la respuesta de, bueno, lo que nos comparte hoy el maestro de Mije. ¿Cómo se dice lugar de nubes? Numo et. Así. Y bueno, pues vamos a mandar, como siempre, los saludos, las felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy. Ah, claro, felicitaciones a Ara, a la Celi, que hoy cumple años. Le mandamos un abrazo, una felicitación bien grande, que la pase bien, que reciba muchos regalos que la vida da a cada instante. Y bueno, también para las personas que cumplieron años en los días que no nos escuchamos, ¿verdad? Pues que muchas felicidades, que la hayan pasado bien. Azucena, por ahí cumplió años el 29 de diciembre, mi hermana por ahí también cumplió años, así que bueno, pues felicidades a todas ellas y a todos los que cumplen años y van a cumplir años en los días que no nos escuchamos. Los vamos a dejar con esta canción que son las mañanitas para niños de los tres tristes tigres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los niños más traviesos. Se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, pues vamos a acercarnos a ver qué está haciendo este Osauri, que ya sabemos que, bueno, les decimos travesuras, pero en realidad son cosas, son curiosidades, ¿verdad?, que los niños sienten para explicarse el mundo, para saber cómo funciona el mundo. Y Osauri está, ay sí, tronando cohetes. Osauri, ten cuidado, eso es fuego y nos podemos hacer daño. Sí, es que con fuego no hay que jugar, ¿verdad? No, con eso hay que tener mucha precaución. Y bueno, además, sí, sí, ya sé que te gusta mucho y quieres experimentar, que ya lo experimentaste. ¿Sabes qué? La verdad es que a mí no me gustan los cohetes. Sí, porque oye, contaminan muchísimo el ambiente. Ajá, sí, mucha pólvora. Ajá, y todo eso lo respiras. Y luego, cuando te limpias la nariz, ¿has notado que está bien negra? Sí, por dentro, sí, porque tiene mucho. Bueno, hay que tener mucha precaución. Pero la verdad es que a lo mejor podemos encontrar otra cosa con la cual nos podemos divertir más y sin tanto peligro. Ahorita vamos a ir a buscar otra cosa. Con esto hay que tener mucho cuidado. Sí, no, sí, te gusta, pues, pero vamos a buscar otra cosa que va a ser más divertida, ¿sale? Dale, pues. Las travesuras de Osauri. Juan, me tiene sin cuidado. Es un chico más que descuidado. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, te tienes que bañar. Juan, te tienes que peinar. Juan, que estás muy desgreñado. ¡Oh! Me tienes sin cuidado. En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar. Juan, tú tienes que estudiar. Juan, te van a suspender. Juan, no me hagas padecer. ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? Juan, me tienes sin cuidado. Una tarde se subió al tejado. Su abuelita que lo vio, asustada así gritó. Juan, no seas tan malcriado. Juan, baja del tejado. Juan, debes obedecer. Juan, que te vas a caer. Oh, me tienes sin cuidado. Oh, me tienes sin cuidado. Juan terminó con un chichón, con un melón y la canción ya se acabó. Y que te sirva de lección, ¿eh? Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. Pero si yo solo veo una maleta, o un cajón, o una cámara de fotos. No es maleta, no es cajón, no es una cámara, no hay confusión. Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. ¿Y dónde están los títeres? Dentro de la caja misteriosa es esta versión. Los títeres en ella desbordan tu emoción. ¿Y cómo los veo? Acerca tu mirada muy cerca de la caja, pues solo una persona a la vez será asombrada. ¿Y si alguien más quiere verlo también? Uno por uno, tome su turno, en solo 3 minutos le tocará al segundo. Chicos y grandes, y hasta los muy grandes se pueden sorprender con lo que hay por ver. Teatro y títeres, títeres y teatro traigo yo. En la cancha, en la escuela, en el parque, en la calle, en la casa, en la fiesta y por todas partes. Teatro y títeres, títeres y teatro puedes ver. Bueno, pues ahí está la promoción de las cajas misteriosas, ¿verdad? Que Cayo pues está compartiendo. Ya pues como dice la promoción, es una caja donde puedes asomarte y ver un espectáculo de títeres de 3 minutos. Es para una sola persona, y bueno, después de esa pasa otra, es por turnos, ¿verdad? Y bueno, pues ya cuando vean a Cayo por ahí con sus cajas, pues acércate, acércate, pregunta, y sabes que son títeres que Cayo con mucho gusto y con mucho cariño va a compartir contigo. Las cajas misteriosas de títeres. Por ahí una, bueno, son diferentes técnicas, una es títeres de sombra, otra trae de autómatas, otra trae títeres de varilla, pero bueno, pues ahí está. Así que cuando veas ahí por ahí a Cayo con su caja, tú acércate porque ya sabes que vas a pasar un momento agradable. Bueno, pues vámonos con la respuesta de la adivinanza, ya que no recibimos por aquí la respuesta de ningún mensajito, llamada ni nada. Vamos a poner... Te voy a dar la respuesta para que también pues la compartas la adivinanza con alguien más, ¿verdad? Y también, bueno, pues se pasen un rato entretenido. La adivinanza decía, le encanta la oveja, la gamuza y la niña de la caperuza. ¿Se te ocurrió la respuesta? Claro que se te ocurrió y seguramente, bueno, pues no nos pudiste llamar o mandar el mensajito. Pues efectivamente la respuesta es el lobo feroz. Ajá, la respuesta de esta adivinanza, le encanta la oveja, la gamuza y la niña de la caperuza. Bueno, pues a quién le encanta, pues a lobo feroz. Y bueno, pues sin más por el momento, pues nos vamos a despedir, que pases, que sigas pasando un hermoso inicio de año. Ya todavía no regresan a clases, parece ser que próximamente por ahí hay anuncios de la SEP, quién sabe, de que próximamente, pues se supone que en este año ya se van a reanudar las clases presenciales con mucha precaución y todo, pues no lo sabemos, pero bueno, por ahí nos estaremos enterando. Mientras tanto, pues disfruta todavía de tu vacación, disfruta de pues esta situación, ¿verdad? La que vivimos, haciendo lo que necesitas hacer, aprendiendo, investigando, ¿verdad? Dándote la tarea de hacer otras cosas nuevas y para pasarla bien, seguir avanzando. Mientras, bueno, pues llegan las clases. Y bueno, pues sin más por el momento me despido de ustedes. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Y aquí estaremos cada lunes mientras se nos permita, aquí, acompañando tu inicio de día, tu inicio de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Te voy a dejar con esta canción del grupo Bandula que se llama Disfraces. A mí me encanta esta canción. Que empieza la vida, saca ropajes como una niña traviesa. La vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraz de nuevo día, pinta de luz cada cosa. Ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra. De comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana. Es un granito de arena y es aroma de manzana. dímelo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. Dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo. Sonido al océano y al corazón de la tierra, darle comer es humano. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2021. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.